¿Cómo le va, Miguel Santillán? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Lautaro? Buen día para toda la audiencia, ¿qué tal? ¿Digo bien ornitólogo o no? Sí, uno entre vuelta y vuelta termina siendo un poco así naturalista, bichero, ¿no? Como que va dedicándose todo un poco, pero bueno, la ornitología y los pájaros es por ahí lo más fundamental que uno va trabajando y estudiando un poquito. Bien, es algo que se desconoce, que en La Pampa hay una gran cantidad de personas que se dedican a la observación de pájaros, y algunos con fines científicos, otros con el fin de conservar algunas especies, y que incluso vienen a estudiar aquí ornitólogos de otros países, biólogos de otros países en nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Sí. La ornitología ha tomado un poco por ahí con la fotografía digital, después creo que también estas nuevas tecnologías de información y comunicación, que, bueno, todo lo que es el celular y las aplicaciones, ha llevado que hoy en día mucha gente se dedique a observar. Hoy en día también, viste, estas aplicaciones, la que te comento, por ejemplo, como Airbird o Argentina, son aplicaciones que uno con una foto puede llegar a identificar ejemplares. Entonces, Airbird, que es una aplicación que se dedica exclusivamente para hacer listado de aves, muchos observadores la usan. Hay como un día internacional o mundial de avistaje de aves que se hace en mayo y en octubre, que salen miles de personas a ver pájaros y a hacer listado. Entonces se ha hecho un boom la ornitología. Uh-huh. La verdad que buenísimo, porque de alguna manera nos está llevando a conocer especies y también a conocer las problemáticas que tienen muchas especies, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con los loros barranqueros que vemos aquí en esta época del año? ¿Por qué aparecen en esta época del año y qué vienen a hacer acá? Mira, los loros en sí, este loro en sí en particular, el loro barranquero, como el nombre lo dice, es un pájaro que cría en hueco, en las barrancas, ¿no? Hay registro acá en la provincia de La Pampa que puede criar en los huecos de Caldén. Hay una nota científica que hace poco revisó un compañero del grupo que estamos trabajando hoy en la facultad, que encontró que cría en cavidades de huecos, pero también cría en las barrancas, ¿no? Uh-huh. Hay una colonia muy grande en el Balneario del Cóndor, en la provincia de Río Negro, que en lo cual los científicos, bueno, un científico que trabaja ahí, Juan Macelo, ha llegado a identificar casi 30.000 parejas de loros barranqueros. O sea, crían en huecos sobre el acantilado, y acá en la provincia se sabe de algunos lugares en particular de paredones. Pero bueno, en particular en la provincia, ¿de dónde vienen estos? ¿Para dónde van? No se sabe mucho. Sí se sabe que, bueno, que vienen a dormir. Durante la época de invierno vienen a dormir, y ya para la época la época reproductiva, sería la primavera, ya no vienen tanta cantidad, ya se empiezan a quedar en algún lugar que no sabemos bien en particular. Justo en detalle, bueno, hay que hacer muchos estudios todavía de muchas especies de aves en la provincia, pero de este en particular se desconoce cuál sería el lugar, ¿no? De dónde vienen. Bien. Es un fenómeno medio misterioso, y ocurre también con otras especies específicas que vemos. Los tordos, por ejemplo, en algún momento del año también aparecen como grandes bandadas, y uno puede sentarse y estar horas viendo cómo se mueven en el cielo. Son miles. ¿Por qué se dan estos fenómenos? ¿Qué es lo que los que buscan las aves o por qué atraviesan la provincia de La Pampa en algún momento? Hay una cuestión que siempre se llamó la teoría esta de, o sea, ya habla de los que son los centros de información. Suele pasar también con los chimangos. Si la gente por ahí en la ciudad, en Santa Rosa en particular, ve en cierta hora de la tardecita, los chimangos tienden como a cruzar toda la ciudad e ir hacia el sur, algún lugar en particular a dormir. Son los dormidos comunales. También en el verano suele pasar esto con los aguiluchos langosteros, que van siempre a algún dormidero de eucalipto donde van todos juntos. No se sabe bien cuál es la función de estos dormideros, qué beneficio hay. Si por un lado no hay, o sea, evitar depredadores, como estamos todos juntos, por ahí posiblemente no nos ataquen, puede ser eso. Entonces un poco son todas como hipótesis de a ver qué sucede. Hay una cuestión también que posiblemente hay algún tipo de escasez de recursos, entonces voy a la ciudad, estoy un poquito más calentito, pero bueno, hay que tener en cuenta que en la ciudad, otro detalle no menor, tenemos a los gatos, que también son otra amenaza para las aves que vienen a la ciudad. Claro. Pero bueno, sí, eso es todo un tema de discusión que está pasando con estas especies que van a la ciudad. Lo que sí es interesante que los ambientes urbanos cada día son más accesibles para muchas especies de aves que se van acostumbrando y de repente, no sé, ponerle un medio de comunicación, de repente vemos que se invadió, entre comillas, Buenos Aires de carancho, ¿no? O, por ejemplo, algún otro aguilucho. Entonces, de una manera van encontrando recursos en los centros urbanos y, bueno, y hay como un aumento de aves en centros urbanos. Claro, con el loro barranquero pasa esto, por ejemplo, en la avenida Sarmiento de la ciudad de Bahía Blanca. Ahí hay como una barranca que debe tener 200, 300 metros, y ahí hay como una gran colonia también de loros barranqueros, que creo que es la más grande o la más importante en un centro urbano. Sí, es considerada como la mayor que hay. Sin embargo, la mayor cantidad es la que te comentaba en Manera del Cóndor. Recordemos claro. Que en sí el loro barranquero es una especie que tiene una distribución que va... lo que sería, por ejemplo, de Tucumán hacia lo que sería la provincia de Río Negro, Chubut. Hay algunas poblaciones también en, ¿cómo se llama?, en Chile, y en algún momento de su movimiento hay registro en Uruguay, esa distribución que tiene el loro. Sin embargo, se lo ha llevado, porque hay muchas amenazas, ¿no?, que ha llevado que no se sabe cuánto es la población actual, pero, por ejemplo, en su momento se lo considera como una plaga, tiene bastante conflicto con el humano de alguna manera por la cuestión de considerarlo plaga, pero no hay datos bien concisos que digan cuánto es el daño que puedan causar. También claro. El avance de la frontera agrícola, supuestamente antes había hasta cerca de lo que sería la costa bonaerense, sin embargo, hoy es muy raro ver un registro de loro barranquero por aquellos lados. El avance de la frontera agrícola también fue un problema, el uso de todo lo que es agroquímicos también, dicen algunos investigadores, que también es un problema. Entonces ha llevado que algunas poblaciones estén concentradas en algunos lugares muy específicos. Justamente hay una chica de Bahía Blanca que está haciendo su tesis doctoral viendo un poco esto, ¿no?, de los loros urbanos, viendo qué está pasando. Este loro bien. También está, que es re interesante, ¿no?, está... es una especie que está ya asilvestrada de alguna manera en Hawái y en México. Se lo ha llevado como mascota, se lo ha liberado y bueno, hoy en día está ya asilvestrado. También sucede en la península ibérica, también, el loro también tiene registro, así que sí, es una cosa interesante. ¿Es un animal que tiene cierta inteligencia, digo, en sus comportamientos? Sí. He visto algunas cosas que pueden hacer que realmente son sorprendentes. Sí, los citácidos, que son los que agrupan a todos los loros, tienen una inteligencia muy particular y también se adaptan muy bien. Es decir, a mí por ahí me sorprende muchas veces cómo de repente, no sé, meter en una baulera el loro en avión y que lleguen hasta tal lugar, mantenerse tanto tiempo y después poder adaptarse a otro lugar y asimismo poder ubicar, por ejemplo... En España, y bueno, también pasa en Estados Unidos con la cotorra nuestra, que le llaman cotorra argentina, también es una especie que está invasora, o sea, exótica en la península ibérica, que de alguna manera en España cría en las ciudades, cuando nosotros acá muchas veces la cotorra es más una especie más del campo, y bueno, y tiene esa adaptación, tiene esa como, no sé... ese poder de poder adaptarse rápidamente y poder criar y estar en el lugar, es tremendo. Claro. Leía por ahí que tienen siempre la misma pareja a lo largo de toda su vida y que además hacen su propia cueva y que por más que la abandonen, esa cueva como que tiene nombre. Y cuando vuelve el loro, nadie se mete dentro de su casa. Sí. Muchas aves tienen esta cuestión que es la filopatría, ¿no? De volver al mismo lugar y mantenerlo. Sucede no únicamente también en los loros, sino en otros pajaritos chiquitos que vuelven al mismo lugar. Sí, y es interesante también que esa cueva, muchas veces si es abandonada, después la usan otra especie de aves. Por ejemplo, no sé, el halconcito colorado, aves que crían en huecos, ¿no? Alguna lechuza, algún jote, también la usan. Que es una cueva bastante que más o menos llega a tener casi como un promedio de 1.5 metros de profundidad. Es interesante la capacidad que tiene. Y bueno, muchas veces para saber un poco los estudios de las especies, se los suelen anillar. A la mayoría de los pájaros se los anilla para tener más información, ¿no? Con esa información podemos saber si el mismo pájaro vuelve al mismo lugar, si queda tiene, cuánto puede llegar a vivir. Entonces, bueno, justamente a los loros se los anillan con unos anillos muy de metal o de aleación, porque en sí, al tener ese pico, se lo sacan bastante, es muy rápido como lo pueden romper, sino muchas veces lo que se suele hacer, en casos hechos con la cotorra, que se llama en los españoles, la cotorra argentina, se le coloca una medalla en el pecho. Entonces se puede saber, conocer más acerca de movimiento, qué edad tiene, y conocer más la historia natural de ese ejemplar. Sí. Claro. ¿Es un animal dañino el loro? Digo, ¿daña los cultivos, los sembradíos? ¿Se la agarra con los cables del tendido eléctrico? ¿Qué onda? En sí, yo siempre tengo ese detalle con respecto a la cuestión de tratar a los a la especie como plaga, ¿no? Yo creo que no creo que ellos estaban antes que nosotros. Y entonces ahí empieza el conflicto humano, ¿no? Y el bicho, entre comillas, ¿no? Que el bicho dañino. En sí, se sabe que come de todo. Por ejemplo, se sabe que come las trauchas de Caldén, puede comer algún fruto de un... Estoy hablando de nativos, ¿no? De un chañar, de algún algarrobo. Se sabe que en la zona de Río Negro puede llegar a consumir algunos cardos. Pero, por ejemplo, hay estudios... según nos comentan algunos científicos, que no hay datos bien específicos del daño que puedan producir. Se sabe que van al lote, que puede consumir olivo o la vid, por ejemplo, pero no se sabe de un número. Mientras tanto ya se lo considera como una especie dañina a este y a todos los loros en sí se los considera, pero bueno, yo creo que eso es un tema bastante delicado, pero no, yo considero que no sé, que la saben en sí van a comer el recurso que pueda haber, no considero que de repente no sé venga un loro y ahora no sé agarre un viñedo y lo consumen completo, no sé. Bien. Miguel, ¿por qué consideras que es importante conocer acerca de los pájaros? ¿Para qué sirve? Es re importante saber, porque por un lado los pájaros nos indican muchísimas cuestiones de humanas nuestras, ¿no? Del ambiente, del daño que nosotros producimos constantemente al medio que nos rodea, porque son muy buenos indicadores. También es re interesante desde el punto de vista cultural. Los pájaros dan, bueno, hoy en día hay más estudios que también son muy buenos para la cuestión psicológica también. Yo creo que es re importante conocer sobre las aves que nos rodean, porque hay toda una historia de la humanidad con las aves, ¿no? Por un lado con las aves rapaces, si uno analiza, o con los pájaros con respecto a las migraciones, o los pájaros como indicadores de algún evento en particular. Por ejemplo, nosotros acá en la provincia de La Pampa tenemos el churrinche, que lo podemos ubicar, que es coloradito con... Que algunos le suelen decir la cita de fuego, pero es que en forma equívoca es el churrinche. No, ese pajarito es migrador, igual que la tijereta. Y, por ejemplo, migran hacia el norte de... Por ejemplo, se sabe que las tijeretas actualmente, estudios recientes, se van hasta Colombia. Y comentan algunos paisanos colombianos que cuando llegan las tijeretas ya se habla que van a llegar la lluvia. Entonces hay toda una relación también de esto de las aves y el hombre con respecto a al paisaje y a la armonía, ¿no? Que eso es lo bueno. Claro. Yo creo que por ese lado es muy bueno. Después también son actualmente económicamente interesante, porque son turísticamente bastante atractivos, ¿no? Salir a ver aves, conocer los lugares. Entonces yo creo que eso ha cambiado mucho la mentalidad de la gente, al punto que también mucha gente se dedica a conservar y a evitar que se los enjaulen, que se los maten, que se los envenenen, ¿no? Que eso es interesante. Es como una comunidad medio friki los ornitólogos, ¿no? Digo, se juntan, hablan de pájaros, es raro. No, yo creo que se ha hecho más popular, yo lo veo. Yo antes cuando empecé, sí, para mí me parecía que éramos siempre los mismos de siempre, que no había otra gente diferente. Y ahora, por ejemplo, acá en La Pampa yo me encuentro con mucha gente que sale a ver aves, que sale a sacar fotos y te manda una foto para preguntar de qué es. Que yo creo que por ese lado viene. Después ha cambiado mucho. Yo creo que así mismo también cambió mucho la visión con respecto al investigador. Creo que en los últimos tiempos la ciencia también se ha relacionado más con la gente, entonces a la gente le interesa saber el aporte que van brindando, te digo, en estos aportes en lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? El aporte de un listado de aves o el registro. Yo, por ejemplo, por ejemplo, hay gente en Pico que sale a ver aves, ¿no? Entonces me avisan, me sacan una foto y de repente estamos viendo cosas re interesantes de aves que están criando en tal lugar, que tienen cierta cantidad de pichones, y bueno, si a ellos les gusta, hasta me hicieron comentar, che, bien, este es un dato científico muy interesante, estoy hablando de gente que es jubilada y está tranquila en su movida, no, ya entra en la misma discusión y bueno, hasta valora muchísimo el laburo que uno está haciendo, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho, y ojalá que cambie para más, ¿no? Claro, está bueno eso de poder maravillarse con una especie, con las especies, de poder entender cómo viven, de poder comprender algo del mundo a través de sus diferentes conductas, estos de que se anticipan a una lluvia o se anticipan a un fenómeno climático. Es algo a lo que no le prestamos demasiada atención, hablo desde mi perspectiva, desde mi punto, ¿no? No soy para nada bichero ni nada de eso, pero, pero me gusta pensar en esto de que a través del comportamiento de las especies también podemos comprender otro mundo, que es el mismo nuestro, ¿no? Sí. Después también uno empieza a analizar de cómo ha cambiado tanto el paisaje, ¿no? Si uno, hay un caso re interesante de un estudio que han realizado con respecto a la cotorra. Esta cotorra que tiene los nidos estos grandes comunales que viven muchas parejas dentro de un nido de palito, que creo que la gente lo puede ubicar, la que está siempre en los molinos o en los mismos montes de eucalipto, bueno, era una especie que era bien de la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, bien de la zona de lo que era el talar, el bosque de talar que había ahí. Al extenderse todas las vías férreas, todo el ferrocarril, como que la cotorra empezó a hacer los nidos en el telégrafo y se fue extendiendo, llegando al punto que llegó a todo este lugar de la Espinal y todo el lugar. Así que gracias, entre comillas, de esto se empezó a expandir por todo el país. Pero bueno, eso es re interesante ir conociendo cómo el paisaje se fue modificando y fue modificando también el comportamiento y de algunas especies. La última pregunta, Miguel, y te agradezco mucho por estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes. ¿Por qué los loros van a dormir a la 13 de Caballería? Esa es una pregunta que, bueno, justo con un otro compañero que vive ahí enfrente, Marcos Reyes, que también es ornitólogo, nos hacemos siempre esa pregunta. ¿Por qué van ahí? ¿Cuál es el beneficio? Yo cuando empecé un poco a ver esos loros ahí, empecé a ver cuál era el registro, qué sabía de la gente, cuándo empezaron. La gente de Toay comenta que esos loros empezaron por el mediados del 90 a andar por esa zona y llegar ahí, a ese bosque. ¿Quién fue el loro que dio la orden para que empezara a llegar al monte ese de ahí? No lo sé. Pero bueno, viene en invierno, que es el comportamiento que tienen siempre los loros de agruparse un poco más en invierno. Marco Bien. Me comentaba, justo charlando ya a la mañana, me decía, mira, yo creo que he contado más, cerca de 5.000 ejemplares, más o menos haciendo un conteo que se va por franja. Sí, abuelo de pájaro, cuenta esa cantidad. Bueno, y ahora, bueno, han arrancado ahora todo lo que son la zona de los álamos ahí plateados, de la zona de la 13 Caballería, que también se van a dormir ahí. Claro. Hasta ahora no sé que sí había algún reporte en General Hacha de conflicto con respecto a los cables de electricidad, que acá en sí no hemos tenido, claro, yo no he tenido alguna novedad con respecto a eso, pero bueno, yo creo que la cuestión de ir a dormir ahí es evitar un poco el invierno, a pesar que el invierno fue bastante tranquilito, evitan un poco eso. Así que... Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. No, igualmente, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hablamos con Miguel Santillán, él es ornitólogo, acerca del misterio de por qué los loros barranqueros van a dormir a la 13 de Caballería.